El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos después de estas épocas que son un poco ajetreadas para algunos y algunas, y de reflexión o de introspección un poco para otras personas. Les envío un caluroso saludo para todas las personas que ya se encuentran conectadas con nosotros, con la señal de la Casa de la Cultura. Iniciamos una nueva edición del programa Mujeres Alterando el Sistema, a través de la franja radial Infractoras de Mentes. Recuerden que estamos al aire de lunes a viernes de 4 a 4 y media. Hoy los acompaña Carla. Les recuerdo también que pueden escucharnos también a partir de desde la página web de la Radio Casa de la Cultura. Y si tienen dudas o comentarios pueden llamarnos al 222-0966. Y también nos encuentran en Facebook, en nuestro fanpage Infractoras de Mentes. Bueno, vamos terminando esta semana haciendo un breve recuento, o más bien, si se quiere, una evaluación de lo que ha sido este largo feriado y de lo que implica o ha implicado un poco más concretamente en nuestras vidas, que haya terminado y que tengamos que volver a la vida normal, como lo dicen mucha gente. Vamos a empezar primero con un poco de música, un poco de ska ecuatoriano. Esto es Los Gatos de Tulpa Vieja, de Cotacachi. Después de terminado el puto siglo XX, la industria de la muerte todavía tiene el control. Se sigue asesinando por todo el Medio Oriente y en nuestro continente se prepara la invasión. Nos meten por el culo la tal ciudadanía, después la policía te dispara a matar. Sin ningún disimulo imponen la minería, construyen tantas vías para poder atracar. Incendiemos Occidente, incendiemos Occidente, incendiemos Occidente, la vida al modo occidental. Mercados financieros deciden el futuro, donde nada es seguro para el trabajador. Para los extranjeros, ¡pobre!, levantan muros desde gobiernos duros con sede en Washington. Anulan las culturas, matan la diferencia, persiguen la conciencia, ordena el capital. Todas sus dictaduras se han puesto en evidencia, no sirve más su ciencia y democracia liberal. Bueno, ahí les mandé una cancioncita de Los Gatos de Tulpa Vieja para ir animando un poco la tarde. Esta primera semana del año empezamos con una luna llena, hermosota, el 6, y que mientras va menguando se va llevando un poco el sabor de la fiesta, ¿no? El sabor de los festejos, de los 31, de los años viejos, y nos recuerda un poco, de a poco, la vida del trabajo, el tráfico y el caos de la ciudad que ya se siente en este viernes, el primer viernes de regreso a la vida cotidiana. Como les mencionaba antes, hoy conversaremos un poco de cómo sentimos ya en el quehacer de nuestros días los choques presentes en la modernidad, que es un poco de lo que habían estado hablando otros compas en la semana, explicando un poco de qué se trata este tema de la cultura moderna, de la racionalidad en nuestras vidas y cómo ha ido normando un poco nuestras culturas. Esto, les decía, vamos a ir como teniendo un poco en cuenta con el cierre de la fiesta, debido a que se presenta aquí, es un poco más notorio el tema de los choques, cuando tenemos tiempos más carnavalescos, como el que es este, que es el de fin de año, que se asocia como al fin de un ciclo y al comienzo de otro, siempre, que necesariamente debe ser recibido con alegría, con música, como en las calles, en el barrio, que son como las costumbres que aún se mantienen en nuestras sociedades, ¿no? La semana entera estuvimos escuchando testimonios del modo en que vivimos las fiestas, del modo en que vivimos el amor también el día de ayer, haciendo de estas historias vivas de resistencia que aún se mantienen frente al avance de las culturas modernas, a la racionalidad en nuestros espacios. Pero ¿qué pasa cuando se termina el carnaval? Cuando ha llegado el fin del feriado, en palabras más claras, ¿no? Llega el lunes y resulta que ahora trabajamos hasta 6 días a la semana, porque es necesario volver a... Porque la reproducción del capital, la producción no para, ¿no? Nos dicen, escuchaba eso un poco en las noticias también, nos decían que no puede frenarse solo porque la Tierra le dio una vueltita más alrededor del Sol. No se frena el trabajo, no se frena el desarrollo, no se frena todo la tecnología y el avance. Entonces estos son como los signos de las diferencias que se contraponen en nuestros tiempos. Por un lado, la necesidad de respetar ese espíritu festivo que reclama nuestras presencias en un canto conjunto, en un fuego, en la calle, pero que debe rendirle cuentas también al desarrollo. Y por ejemplo, y con esto reponer los días de ocio que tuvo oportunidad, al menos del final del año. Me refiero a los impulsos que sentimos de tener días alejados del trabajo, ¿no? Qué alivio sentimos cuando nos dicen que no tendremos una semana entera de trabajo. Justo conversábamos un ratito antes con Daniel, le mando un saludo también en la cabina sobre este tema. Cómo es súper raro el sentir tantos días, tener actividades ajenas al trabajo, ajenas a absolutamente a todos, a la acumulación, o hacer actividades por fuera de lo que implica la producción, en todos los ámbitos, ¿no? Pero al mismo tiempo, después de que se acaban esta época tan eufórica, viene acompañado todo este sentimiento de una conciencia de que nos costará, de que le va a costar a la empresa, de que le va a costar al país, nos lo mencionan incluso. Cada día de feriado debemos recuperarlo trabajando los sábados o incluso en las instituciones educativas, no yendo al colegio a tener educación física, tal vez, no lo sé. Bueno, pensando un poco en esto, este programa más bien es como para pensábamos en este programa para hacerlo recordando que la fiesta se la puede vivir siempre, ¿no? Que si bien estos las fechas de fin de año, de Navidad, suelen ser como las que en las que el mundo nos permite darnos un respiro en conjunto, como en familia, a todo el mundo, pero es como en el tiempo en el que nos dejan vivir la fiesta. Pero este programa era más bien para recordar y recordarles que la fiesta se la puede vivir a cada momento, ¿no? Que hay un canto latente de los pueblos que no se calla nunca, que se la vive a través de la música, por ejemplo. Y por eso les traigo mucha musiquita como movida y de nuestros pueblos para ir acordándonos de esto. Vamos con un poquito de folclore argentino. Este es un canto que más bien recuerda mucho como la rabia, el dolor de los pueblos, pero que al mismo tiempo apela al baile, apela a la alegría, a recordar la tierra, a tener como el sentimiento de cercanía con la madre tierra. Vamos con La Gramilla. Esta canción se llama La Consejera. Ya escuchamos una canción re linda, cortita, igual de La Gramilla, argentinos. Como les decía, vamos a ir escuchando un poco las canciones que nos invitan a la fiesta, que nos recuerdan que la alegría, que nos recuerdan un poco la alegría de nuestros pueblos, que no es necesario que nos den una fecha en el calendario para vivirla. Hace falta juntar espíritus alegres, hace falta juntar incluso como rabias, hace falta solamente estar, tener ganas, hace falta estar como juntos en comunidad un poco, y esto fluye full fuerte. Ahora vamos con otra canción. Esta es del grupo Bahía, se llama Te Vengo a Cantar. Una noche, una luna nueva me hace recordar, siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar, olvidar. ¿Para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar. ¿Para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? ¡Vaya Candelo! Y buscándote a ti yo me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí, me perdí.

Esta semana estuvimos conversando un poco del tema de las fiestas de Píllaro, de la Diablada de Píllaro. Hay ejemplos como ese en todo el país, alrededor del país también. Encontramos, ya mismo vienen los carnavales, que son una muestra viva de en Esmeraldas, por ejemplo, de la cultura afro, con una fiesta enorme. Muchas gracias. Que solamente aprovechan como esto para hacerlo un poco más visible, pero basta darse una vuelta por el Chota, darse una vuelta por la costa para encontrarse con todas estas muestras en la calle, ¿no? Con niños y niñas tamboreando y sonriendo, festejando la vida. No necesariamente una fecha, sino la vida que se tiene, la vida que se puede hacer. Vamos concluyendo un poco antes de ir con la última canción. Esto es, como les decía antes, en nuestras sociedades tal vez es mucho más visible este tema de las contradicciones en todo el tiempo o cada rato, y la fiesta es una excusa para hablar de esto. La fiesta que por un lado busca, o el espíritu festivo de las sociedades, que busca salir a como de lugar, que busca explotar, mientras hay como siempre el lado de la norma, el lado de las regulaciones, de las leyes, que intentan como limitarlo, por decirlo menos, ¿no? Porque si no, más bien incluso reprimirlo. O sea, como es el caso de todas las filas de policía, que mucha gente dirá y se mantiene en que es absolutamente necesario no tener como el resguardo policial en estas grandes fiestas, pero hay que pensarlo un poquito más allá también. No se trata de solo de resguardar, sino más bien de controlar. Y eso es una de las características de las sociedades modernas. Cuando se implanta la modernidad existe el tema del control. Y después del control viene el castigo. Ahí están las grandes cárceles que cada vez se modernizan, como redundando un poco. La última canción igual es para que vayamos, terminemos esta semana con fiesta, con sabor, con cumbia. Esto es Marta Gómez con La Chicharra.